Oh. Oh. La. ¿Llegó realmente el hombre a la luna? Nunca lo hizo. Kennedy, ¿quién lo mató? Lo mató alguien que no sabemos. Va, lo sabemos, pero lo queremos ocultar. ¿De dónde salió el virus del VIH? Realmente. De un mono. Estas y otras preguntas. La gente dice, fueron los Illuminatis. ¿Quiénes? Los Illuminatis, claro, obvio. Obvio. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los cuántos? ¿Los sí. Qué? Los Illuminatis, de que es de lo que vengo a hablarles a pedido de público, a pedido de Lourdes también, que por allá me levanta los brazos. Tengo mucha info, hay mucho más de lo que yo creía. Yo dije, esto es algo que se puso de moda porque un periodista dijo, bueno, lo vamos a empezar a retuitear, y empezaron a jugar con eso. Bueno, vamos a hacer un poco de historización sobre quiénes son realmente los Illuminatis. Les Illuminatis, que en algún momento realmente existieron, hace 200 años, más o menos, en Alemania. Muy bien, si vamos a esto, un Nazi. Tipo... ¿Qué? Nazi. No, 200 años. O sea, no, la Revolución Francesa no había ni pasado. Excelente. ¿Ok? Vamos a situarnos ahí históricamente. Estaba por pasar, pero no había pasado. Entonces viene un tipo ahí, Adam... Muy, muy piola, el chabón, el tío se queda huérfano, lo mandan con los jesuitas, pero el tío le da unos libros ahí franceses anticristo. Y entonces el tipo empieza a tener ideas raras, muy raras. Se empieza a iluminar. Sí, y entonces dice, me voy a hacer profesor. Voy a tener una cátedra, vamos a hacer un club de lectura de libros antidios. Y entonces los tipos le dicen, che, como que no da... Como que no da que estés con este pensamiento, le dicen ahí los de la cátedra, los de alrededor. Porque no estaba como muy bien visto para la gente con dinero. La gente sin dinero no le importaba la religión, lo estaban explotando en general. Podemos hablar del tema de los jesuitas otro día igual, con los jesuitas y las bondades, con la gente pobre, la gente esclavizada. Muy bien. Entonces, este tipo empieza a tener ideas y arma lo que en ese momento se va a conocer como la Logia de los Illuminatis, pero en realidad se trataba primero, más que nada, de un club de lectura que devino en algo tan grande que empezaron a tener operaciones. ¿Y cuál es el fin último de los Illuminatis? ¿Conquistar el mundo? No, desarmar al Estado y desarmar a la Iglesia y a los poderes. No quieren conquistar el mundo. Son más o menos como unos anarquistas bastante fuertes. Cuando hablan del antiguo régimen, hablan de este poder y hablan de la abolición de este gobierno, la supresión de la propiedad privada, la abolición de los derechos de herencia, de un ateísmo oficial a lo largo de todo el mundo, del concepto de familia clásica que existía, también los Illuminatis quieren eliminarlo, y la destrucción del concepto del patriotismo y el nacionalismo, estableciendo un orden, sí, mundial, así como viene la frasecita. Comunistas. Sí, más o menos. Y bueno, ellos tienen un periodo en el siglo XVIII, hasta a mediados del siglo XVIII, hasta el siglo XIX, los principios, y después se desarman, porque bueno, los prohíben... se arma todo un quilombo grosso, porque se empiezan a crecer tanto que vos para entrar tenías que entrar por recomendación, ¿no? Como que te tenían que... es como, bueno, estas cosas de Tupperware. Funcionaban en una pirámide y entonces te hacía entrar otro a su vez y vos trabajabas para tus superiores, bueno. Como una logia. Sí, bueno, es una logia, no deja de ser. Igual que la Iglesia, lo mismo. Excelente. Solamente que eran más selectivos estos. Pero al final empezó a ser tanta gente, tipo, más o menos, empezaron con 600 en un momento ahí en 1782, dicen, pero dos años después dicen que estaban rodeando los 2.000, 3.000 personas en toda Alemania, incluyendo a figuras muy famosas que son reconocidas como que fueron parte de la logia. El tema está en, ¿entraste a la logia a espiarlos o entraste a la logia a ser parte de la logia? Porque al tener tanto poder, la Iglesia empezó a mandar infiltrades. Entonces empezó a haber pelea interna, se armó un plebiscito, sacaron de ahí a uno de los que mandaban y se terminan autodestruyendo y la Iglesia de nuevo los prohíbe definitivamente. Lo cual triste nos deja, porque podrían haber sido el nuevo orden mundial, que era mucho más piola que el que tenían los planes de la Iglesia. Y que seguimos teniendo, según los planes de la Iglesia. Sí, yo no veo un Estado separado de la Iglesia. Y Zoe, ¿hoy hay Illuminatis? Muy bien, no, es una estupidez. Explícame por qué si hace 200 años se destruyó una logia en Alemania, va a haber Illuminatis en Estados Unidos... que quieren controlar el mundo. Si justamente ninguno, si te pones a leer lo que son abolición de los poderes, ¿en qué momento ellos dicen que quieren tomar el poder? Nunca, chiques, no hablan de eso. Ellos hablan de un mundo justamente en contra de la Iglesia. Siempre que se culpa de Illuminati a alguien, no tiene por qué sí o sí estar relacionado con estar destruyendo la Iglesia. Entonces, si no estás destruyendo la Iglesia, me estarías diciendo que poco tiene que ver. Ponele que entonces me estás hablando de un ateo. Bueno, usted me... un ateo ahí muy fuerte y que va y quiere destruir la Iglesia. Me decía, es Illuminati. No, no, también los ateos solamente queremos destruir la Iglesia como independientemente. De ser Illuminati. Y esto que los... hay muchos reggaetoneros... ¿Que lo usan? Sí. Bueno, eso es porque los simbolismos empezaron a tener una connotación muy fuerte para la gente, como algo de rebeldía. Hay un juego, pero también... no solo eso, sino que se alimentó de YouTube. Claro. YouTube hizo gran parte de este laburo, que fue empezar a hacer videos de Nicki Minaj es Illuminati porque hizo un triángulo. Entonces, Pirule hace algo con Illuminatis y se sacan 6 videos analizando las imágenes Illuminatis y la gente se empieza a paranoiar de verdad porque yo puedo ver ese contenido y reírme, pero si lo ve mi abuela va a decir, ah, son Illuminatis. Bueno, no sé si mi abuela particularmente porque no ve YouTube. Pero imaginemos a alguna persona mayor que maneje redes. Se asusta porque no pueden descreer ni dudar del contenido. Son gente que nació en la época de no preguntarse. No, como que, bueno, sí, si alguien, si la tele lo dice. ¿Será? ¿Será? Si alguien se filmó con una cámara y dice algo, es verdad. Yo me enteré de Maluma. Sí, bueno. Qué Illuminati, no te rías, Fiore. Bueno, no sería la mejor opción, digo. Imagínate que todos ellos estarían en contra. ¿Maluma de... es Illuminati? Sí, ¿eso me está diciendo? Te lo juro. No. En Colombia lo acusaban de Illuminati. Yo te juro que no lo puedo entender. Pero bueno, era así. Es un revolucionario, eso es lo que pasa, ¿viste? No sé, un innovador. Bueno, detrás de todo esto también los otros que están son los masones, que están hiper recontra re involucrados en todo esto y que esos sí persisten hasta el día de hoy, los masones. Que lo que tenemos para decir de ellos es que, bueno, son filantrófagos, filosóficos, humanistas, federales, pero también una concentración de poder piramidal, que es lo peor que tienen todas las logias. Yo, algo impresionante que yo tengo, que he estudiado un montón de logias, increíblemente me di cuenta... ¿La logia Lautaro la estudiaste? Sí. Bueno, el tema está en que son todas muy piramidales y entonces sus propuestas de revolución y de transformación se quedan trabadas también ahí por eso, porque si tengo que estar constantemente consiguiendo la membresía para ser cada vez más VIP, para subir más en el poder, chicas, termina siendo lo mismo de lo que queremos destruir. Para pensar, ¿no? Digo... Tremendo. Muy bien. Tremenda esta musicalización. Hermosa, me encanta. Y eso que pensé que nos iban a boicotear hoy porque estaba enojada. Pero Fiore sigue enojada, pero hace el trabajo. Pero mirá qué bien. Bueno, el tema con los Illuminatis, una vez, digamos, terminada la existencia de ellos, es que en 1955 un cristiano, un tal William Guy, literalmente se llama así, William Guy. Willy. Sí. Bueno, anti todas las logias, anti básicamente masones y un ex oficial, saca un libro en el que dice, hay unas cartas entre Alberto, que es un chabón del Ku Klux Klan, pensé y un italiano. Pensé que era Alberto, casi me infarto. No. Un señor de Ku Klux Klan, tipo, es en el 55, 1955. ¿Cuánto tenía Alberto? Hace 20. No. Sí, más chiquito. No. ¿Sí, 20? Tremendo. Sí, 18. Tremendo. ¿Cuándo nació Alberto? Bueno, nada. Y unas cartas entre este Albert, si crees que lo decimos así. Albert. Y un italiano que también como que parece que se denominaba Illuminati y masón. medio inchequeable lo que dice este señor, porque dice, no, pero estos documentos están en la biblioteca de Estados Unidos, así, y la biblioteca sale a desmentir lo que dice este tipo, que además de todo saca una profecía de una tercera guerra. Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Acá nuestro querido productor, tengo un montón Claudio, de cosas más quiero para decir contarte. Hoy, tiene mucho para contarnos hoy, pero está haciendo una seña. Quiero decir que nuestro productor hoy... No, se ha jugado. Se ganó el cielo. Así dije, como le decimos a Juan Quintanilla que es un gran productor, hoy el señor Claudio Torres nos ha traído café. Y no le convido a Fiore, quiero decir. Que lo echen, que lo echen. Bien. Y ahora sí, nos vamos con el trap del terraplanismo. Flat Earth Society 2018 with members all around the globe. Fede Crespo, Fede Quantum, Fede Zetangana, vamos. Fede Cringe, dale. Illuminati confirmed. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, plana, como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Vamos, yo sé que la NASA te miente. En parecer un demente, para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Todo lo que consumís, pero no lo veis, nos llega el CI. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver y Benji? Rebaño, despierta, despierta. Resiste la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para lobotomizar la sociedad. No me trago vuestra trigonometría, ni la ESA, ni la NASA, ni la CIA. De Duque, ministro, cacique, no nos callarán, siempre nos quedará Iker. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, plana, como tu encefalograma. A ver, te haces llamar científico, pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia, me explico. Pseudociencia, yo lo llamo superciencia. Desde Grecia 2000 años de ignorancia. Cuánta arrogancia hay en tu postura rancia, que piensa con orgullo que la Tierra es una protuberancia. Fíjate en los orbes, movimiento rectilíneo uniforme. Esta apuesta no la pierdo, todo al 6. Y la bestia está de acuerdo, todo al 6. Ni las locas de la azotea, ni las brujas de las hogueras. Verdes y fritas.